Las compañeras y los compañeros de FM Ocupas están sin transmitir desde hace una semana. En ACOM, como venimos informando en Farco, les apagó la radio en la mitad de un programa con una acusación de interferencia a la frecuencia aeroportuaria. Una acusación que no fue precedida de ninguna notificación, de ningún aviso, como se solía hacer en los últimos años, donde cuando efectivamente había alguna denuncia por interferencia, cosa que puede suceder, se notificaba, se avisaba para que la radio pudiera modificar técnicamente si esto era así y si no hacía el descargo correspondiente. En este caso cayeron las camionetas del organismo, como pasaba durante el confer previo a una ley democrática que permitiera una convivencia participativa, armoniosa y responsable entre los diferentes medios y el organismo. Cayeron las camionetas, apagaron la radio en la mitad de un programa de una manera absolutamente violenta, autoritaria y sin respeto ninguno en la construcción de ese medio y que deja a una radio comunitaria sin voz, a una comunidad sin voz durante ya más de una semana, creo que ya casi 10 días. FM Ocupas presentó todos los papeles, toda la documentación necesaria, el descargo y además las modificaciones técnicas que fueron requeridas, las presentó el viernes 3 en el organismo. Hace ya 4 días que lo presentó en ENACOM, no han tenido novedad todavía de que lo hayan esto resuelto. El organismo tiene que ir ahora a la radio, a Moreno, a verificar que efectivamente estas modificaciones se hicieron y que cuanto antes la radio pueda estar al aire. Lo que como el Foro Argentino de Radios Comunitarias consideramos es que desde ya que respetamos las reglas, respetamos los medios comunitarios, las reglas de un Estado, en este caso de interferencia de aeropuerto. Por eso rápidamente en este caso esta radio FM Ocupas presentó todo lo necesario para volver a transmitir. El derecho a la comunicación no puede ser trabado. En ACOM tiene que poder verificar rapidísimamente, como verifica cuando hay interferencia, ahora verificar que esa interferencia ya no existe y que esta radio comunitaria que hace más de 5 años que está en el aire, una organización que hace más de 14 que trabaja en la comunidad, pueda seguir siendo la voz de un pueblo que venía ininterrumpidamente construyendo su posibilidad de estar en el aire, tanto como en los medios comerciales. Así que bueno, vamos a esperar la resolución rápida del organismo y que levante los cargos.